tenemos comunicación telefónica, estamos conectados con Virginia González Gas, que es legisladora porteña por el Partido Socialista Auténtico y también es miembro de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social. Virginia, gracias por atendernos, acá estamos con el Pedín y queremos saber si es verdad que Macri está techando la Villa 31. Bueno, esto es así. Lo que está haciendo es ocultar lo feo para él, ¿no? En vez de urbanizar la Villa 31 como corresponde, de acuerdo con la ley, entonces la esconde. Como no lo hace, la esconde. Contémosle a la gente esto que suena como a ridículo, cómo es físicamente, más o menos, a ver si lo podemos describir. Esto ocurre entre las dos pistas, digamos, de la autopista Ilia, ¿verdad? Lo que queda en el medio lo está techando. Claro, y porque ahí ya se veían las casas que están abajo. En vez de ocuparse de urbanizar esos sectores, de hacer viviendas dignas y adecuadas para la gente de la Villa 31, como corresponde, porque hay una ley que fue votada hace más de 8 años para la urbanización de esta villa, y él lo incumple, entonces la esconde. Techa esa parte y entonces pone maceteros, cosa de que no se vean las casas de los sectores populares. O sea que las casas, la gente que vive ahí abajo, lo que va a tener es un techo de maceteros. Es así, ecológico. Ecológico. Ahora, Virginia, de todas maneras lo que se ve desde la autopista son las casas, incluso por la altura que ya se construyó de frente, va a ser muy difícil que disimule eso, ¿no? No, seguro. Y esto, lo que pasa es que hay una ley que incumple. Entonces, nosotros le otorgamos una concesión a un particular para instalar un golf club en Villa Lugano, en 45 hectáreas de Villa Lugano, y mientras tanto desalojamos el barrio Papa Francisco, que queda enfrente a los gazazos. Uh-huh. Ahora, esta medida que estamos comentando, ¿puede tomarla como un decreto, digamos, Macri, o tiene que pasar por legislatura? No, esto lo hace él. Ajá. No tiene que pasar por legislatura. Por legislatura pasó la ley que llama la urbanización de la villa. Ajá, ajá. ¿Y qué puede hacer legislatura con este tema? Lo que vamos a hacer es un pedido de informes, pero sí, pero pensemos que no se reúne nunca las comisiones, no hay reuniones de comisiones desde hace tiempo, hace un mes que no tenemos sesiones en la legislatura, entonces es imposible. Lo que hay que hacer es recurrir a la vía judicial. ¿Y si lo van a hacer? Seguramente lo estamos estudiando porque la situación ya no da para más. En toda la capital, no da para más en educación, no da para más en salud, y ahora tenemos esto nuevo, ¿no? El techo este, ¿ustedes tienen un cálculo de cuántos metros son y el costo que tendrían las macetas que van a estar ahí arriba? No, pero esto tenemos que pedir cuando hagamos el pedido de informe, solicitar cuál va a ser cuál es el costo, quién la licitó, cómo se licitó, y ver en qué condiciones, en qué lugar se encuentra el plan de urbanización de la Villa 31. Del plan de urbanización, Macri no hizo nada. Absolutamente nada. Y tampoco pueden hacer un pedido de informe porque no se reúne la legislatura. Esto ya lo hemos hecho varias veces y todavía ni siquiera lo han contestado. Esto significa, a ver, porque es todo como increíble, la legislatura porteña no está funcionando en este momento, digamos. No, porque tenemos las urnas bien guardadas en cada uno de los salones de la legislatura. Ajá. Porque están las urnas. Claro. O sea, tienen ocupados los salones donde deberían reunirse las comisiones para trabajar, están las urnas. Están todas las urnas de la última votación de la ciudad de Buenos Aires. Esto pasa. Y ahora la semana que viene tendremos las urnas de esta votación, de esta nueva votación, entonces tampoco funcionará durante un mes más. ¿Y esto viene pasando desde hace cuánto tiempo, legisladora? Y esto viene pasando desde que a Macri no le interesa exponerse votando o que sesione la legislatura votando pedidos de informes, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que se votan son personalidades destacadas. Ah, personalidades destacadas es lo que están haciendo en la legislatura. Así es. Virginia, ¿y ustedes han conversado con legisladores de otros sectores de la oposición por este tema que estamos hablando? En eso estamos viendo qué acción conjunta podemos tomar. ¿La gente de ECO, por ejemplo, se puede adherir a esto o van votando junto con el PRO? Esperemos que adhiera. Perdón, estoy resfriada. No, está bien. Estamos bien, si puede seguir, si no, charlamos en otro momento. Bueno. Legisladora, como se siente bien, seguimos un ratito. Prefiero que no, porque estoy muy resfriada. Le agarró mucha tos. Bueno, yo le agradezco entonces doblemente que nos haya atendido y que se mejore pronto. Y bueno, seguimos el tema, le mandamos un saludo fuerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Virginia González Gas, que es legisladora porteña, que nos da un panorama. Sí, sí. Sí, más allá de lo del parálisis techo, directamente de la legislatura. ¿No? Más allá de lo del techo. Sí, pasamos de que esto techo, es. Van a techar la Villa 31 dejando gente debajo de ese techo. No sé si se aclaró. Está aclarado. Claro, la casa, sí, tenés tu casa. Y arriba tenés un techo que te hace sombra todo el día. Claro. Sí, está no bien. Van a ver el sol. No está claro. Está bien que tenés la autopista, es verdad. Tenés dos cachos que te pasan por arriba porque es la autopista. Sí. Pero en el medio tenés, o sea, sol, autopista, sol, autopista, sol. Autopista. Ahora te queda... Todo autopista, autopista, autopista. Ahora te quedas claro. Techado con, supongo que esto tiene un sistema de riego que estuve leyendo ahí, que seguramente te saldrá que era agua, barro, mugre. Pero además nos enteramos de algo insólito. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está llena de cajas, está con las urnas. Claro. Las urnas bien guardadas, como excelente. Dijo pero Jorge, González pará, porque Gas. Yo realmente, o sea, estamos todos azorados. Claro. ¿Dónde deberían estar las urnas? No, las urnas deberían estar en otro tipo de depósito, no ocupando el lugar de la legislatura, es absurdo. Es una excusa más, pero... ¿Los podrían poner el depósito que le alquilan a Clarín ahí en Barracas, por ejemplo? Que le alquiló a Clarín, sí. Claro, a lo mejor ahí... Es una buena idea, le podemos proponer, a lo sí, mejor no lo está pensaron. Bien, es grande, es amplio. Por ahí no lo pensaron. No está mal. Es que los tipos hacen lo que se les canta, ¿no? Pero personalidades de la cultura, sí. Claro, votan... En todo estás vos, Barra. Sí, solo, en todo estás vos solo. Sí. Yo creo que también... Te veo mal, Carlos, te sí, veo no, mal. Sí, no, estoy mal, ¿sabes por qué? Porque creo que también los nuestros, la gente que uno votó, que nos representa ahí... Tendría que estar a los gritos todos los días. Y yo no los escucho a los gritos todos los días. Es verdad. La verdad, yo me entero ahora, llamando a una legisladora del Partido Socialista Auténtico. Sí, que forma parte del Frente UNEN. Bueno.